Este es el programa número uno de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos visitar a todos los niños, empezando ya, por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. ¿Con virote? Se está escuchando como risitas y... como que andan corriendo en chanclas. Robaron mi mochila, me robaron mi cámara. Me robaron mi cámara. Como que trae el pito en la boca. Manolo. Ah, no, muy triste. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. ¿Qué llegó su Mario Bros? ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota quién es? Te compré dos caballos, su rancho, para que me diga, soy no binario, pa. Y Rafa. Para evitar un tipo de agresiones o así. Sí, las agresiones bien agresivas. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. Mira, se van a ir a... Mira, el policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte la inyección si sigues ahí. Esto es... ¡Cállate! ¡Ay, ya! Vamos, Manolo. Vale. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta fiesta llamada Cállate Podcast. Este es su programa mensual. Así es, su programa mensual. Bimensual. Preferido. Está aquí Manolín. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a este su estudio A. Muy bien, yo estoy muy contento de estar una vez más en compañía de una persona como tú. También está Controlador. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo estás? Sí. Está muy ocupado viendo sus redes. Sí. Muy bien, no estás viendo tus redes. No. Y bueno, pues estamos empezando un nuevo podcast, una nueva era. Cállate. Ese es el nuevo Cállate. Sí. A ver, déjame bajarle aquí el... sí. Parecería que es lo mismo, pero no. Es nuevo. Sí, es. ¿Te acuerdas de aquellas, esos jueguitos que decía encuentra la diferencia? Eran dos dibujitos igualitos. Sí, y nada más cambiaba que un monito tenía un dedo de menos. Ajá. Ese hace, encuentra la diferencia del Cállate nuevo al Cállate viejo. Ese es el nuevo Cállate, ese es el episodio 1 de este nuevo programa. Sí. Bienvenidos sean todos ustedes. Cállate 2.0. Sí, exactamente, episodio 1. Ese es el... Oye, bueno, vamos a dar la bienvenida a quienes ya están aquí conectados. Dice Daniel Santoy, ¿qué onda? Buenas noches. Buenas noches. Ángel García dice, buenas noches. Hey. ¿Cómo estás, Ángel? Nadia Danilia, ¿cómo estás? Nadia dice, hola, buenas noches. ¿Qué? ¿Te fijas qué educado es nuestro público? ¿Ya depositaron? Sí, no. Bueno, buena pregunta. No ya, sé. Ya los saludamos. Sí, ya los saludamos. Ahora. ¿Ya depositaron? ¿Ya depositaron? Deposite, pase a callatepodcast.com y ahí pongan el hay un botón que dice donar. Es un botonzote, o sea, no se pueden confundir. No se pueden confundir, ahí pásenle y donen. Más importante que escuchar un episodio es que donen. Eso es todavía más importante. Más importante que saluden y que sean educados, donen. Dice Daniel Santoy, manden saludos a mi vieja chancluda que está conmigo escuchándolos. Net. Saluden a la vieja chancluda de Daniel, por favor. Agradezcamos que hay gente que todavía nos escucha. Ah, sí. Hola, vieja chancluda. Que la están obligando a escucharnos. Sí. Saludos a la vieja chancluda de Daniel. Bienvenida aquí. Bienvenida, vieja chancluda. A esta fiesta. A esta fiesta, a esta diversión que se llama. ¿Qué? Hoy que tenemos, amigo, para nuestro bello público que nos bueno, está escuchando. Bueno, hoy tenemos, perdón, saludos a Oscar Book, también que nos está escuchando. ¿Cómo estás, Buxito? Buxito, hola. Te mandamos apapachos y besos. En el... y ya, Book ya donó también. Book dona la dona. Ay. Sí. Es que el controlador sí tiene hambre, mira. Ya, no, llegó, ya llegó la cena. Ya llegó el catering. ¿Nos vas a traer a tú el... o tenemos hoy servicio aquí? El cast. ¿Eh? tenemos personas del staff. Ah, el staff nos va a traer. Muy bien, bueno. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, mira, tenemos mucha información muy importante. Por ejemplo. Tenemos algunas muertes. Ya sabes que eso siempre es divertido, hablar de aquellos que nos dejaron en el camino. ¿Sabes dónde hay muchas muertes, güey? En Ucrania, güey. Ah, bueno, híjole. Güey, no manches, cabrón, no manches. Estuve, sí, yo también pensé así, que así. Güey, más cerca, así. Más cerca. Y es Celaya también. Un poquito más al norte, yo pensaba. Ok, sí, definitivamente en Ucrania ha habido muchas muertes. Pero, pues, es Ucrania, no nos afecta, güey, ¿o sí? Dicen, güey, que nos afecta. ¿Ya entraste al programa de Adopta una Ucraniana, alguien de ustedes? No, güey, ¿cómo crees, güey? Seremos incapaces nosotros, güey. Esas cosas son para machistas, güey. No me alcanza, güey. No sé qué comen. ¿Comen Proplan? No. Comen papas, ¿no? ¿Papas? Como que los rusos comen los papas, comen papas y sorgo, ¿no? Ni que fueran vacas también, ¿no? Caballos, pero puedes hacer pan de sorgo, ¿no? Y cosas. No sé, sí, güey, no salvado. Pues se comían en la guerra, güey. No, o sea, no tenemos ni 5 minutos y ya no estamos burlando de una minoría. ¿Qué comían en la Segunda Guerra? ¿Cuál minoría? Son un montón. Son millones de ucranianos y de rusos. Bueno, pero. Son más que mexicanos, yo creo. No creo. No, güey. ¿Más rusos que mexicanos? Ah, sí, bueno. Los ucranianos son más rusos que mexicanos, sí, güey. Ajá, eso pregunté. Sí, o sea, no, de mexicanos no tienen. Sí, yo nunca he visto un ucraniano diciendo ¡Viva México! Sí, que festeje el 16 de septiembre como sí. Día de Independencia de Ucrania. Bueno, saludos a nuestros amigos ucranianos que nos están escuchando. Que se el peje de Ucrania, güey. Hablaré un peje de ucraniano, No sé, güey. Bueno, okay. Bueno, vamos a las muertes, ¿no? Fíjate que se murió Ray Liotta. O Ray Liotta. Ah, sí. Ray Liotta. No, Ray Liotta. Ray Liotta. Que era un actor. Ajá. Muy conocido. ¿Tú lo conocías? Sí, por su papel en Goodfellas. Sí, ¿verdad? Que salía ahí en la de Buenos Muchachos. Sí, sí. Tenía 67 años. Estaba filmando, de hecho, una película en República Dominicana. ¿Sí? ¿Por qué últimamente se están muriendo así famosos que vienen acá a Latinoamérica? Como que yo creo que dicen, que es nosotros poder. Buen lugar para morir. Sí. Déjame ver en qué otras películas salió. Salió en. En Bill, hizo la Bill. En la película Bill, la abejita, güey. No puede ser. Pues aquí dice, güey. ¿En serio? ¿Dónde? Aquí en el Google Earth. ¿Google Earth? No, si estás buscando. Sí. En el Google, dice. No puede ser, pues sí, ¿qué no era ¿qué no la de Vi no era Jerry Seinfeld? No sé, ¿sí estás buscando al actor correcto? Ay, ¿cómo no? Bueno, se murió el señor. En la de Mátalo Suavemente también. ¿Esa cuál es? ¿Tú la viste? Una de Brad Pitt, que salió Brad Pitt. Bueno, de aquí. Y ahí en Hannibal también salía. Ah, sí, Hannibal. Se murió, ¿también sabes quién se murió? Se murió Vangelis. Ah, ¿se acuerdan de Vangelis? Que era un... A ver, mira acá, de hecho lo tengo aquí. Lo más famoso fue de esa película que se llama 1492. Exactamente. Estaba muy chido ese soundtrack. Sí, estaba chido, ¿no? Era una película del 92. Y esta era la más popular. De hecho, es la más popular de él en Spotify. Es la que tiene más reproducciones. Mira. Así como de. Tripulación. Haceos a la mar, que hemos de ir a conquistar a esos indios. Bueno, si se llama 1492 la película, me imagino que usted trataba de eso. Sí. De la conquista, sí, de América. Cuando llegan al puerto de Palos. O una cosa así. ¿Llegaron de Palos? Ajá. Llegaron a El Salvador. Bueno, pues se murió el señor Vangelis, que en realidad, ¿sabes cómo se llamaba? Juan. Juan Evangelista. Se llamaba Evangelos Odiseas Papatanasio. Ah, era griego. Sí. Imagínate que te llamaras Papatanasio. Hombre, que me llamo Papatanasio. ¿Quieres un Papatanasio? Manolo Papatanasio. ¿Cómo hablan los griegos? ¿Cómo se habla en griego? Estás convirtiendo en un Sammy, güey. Sammy Pérez. Te estás convirtiendo en el nuevo Tonatiuh. ¿Te acuerdas que cada vez que le pedimos a Tonatiuh que hiciera un acento, siempre hablaba como cubano? Ahora tú, cada vez que quieres hablar como cualquier nacionalidad, haces la misma. A ver, otro es. Bueno, está bien. Ahí está. Qué bonito. Hoy no es. Sí. Y también, ¿sabes quién se murió hoy? Se murió... Ah, bueno, tenía 79 años, Evangelis. Y hoy se murió Andy Fletcher. Andrew Fletcher. Okay. Que era el tecladista de Depeche Mode a los 60 años. Acaban de sacar un disco. ¿Sacaron un disco este año? Este año no sé, pero sí sacaron uno reciente. Hace no mucho, creo que el año pasado. O algo así. Entonces, pues ellos fueron los que se murieron. Y pues ya. Con esta música los despedimos de ahí, ¿vale? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién? Ah, mira, Book nos dice que se murió el baterista de Yes. ¿En serio? No. ¿Yes? No, ¿Yes? No. A ver. ¿Quién es Yes? Yes. Alan White muere a los 72 años. A ver, ¿qué canta Yes? Porque yo no los tengo muy... Ya se va muerto el baterista de... No. Güey, Dave Grohl, ¿el otro? ¿Eh? No. Foo Fighters. Foo Fighters cuando ya... Antes del último programa. Ah, sí. Que no, Se murió el baterista, ¿verdad? De Foo Fighters. Pero no en Colombia o en... Por eso te decía, que como que un pasón, ¿no? Algo así. Es que la calidad. ¿Es? Sí. Pues se murió todito. Alan White. ¿Y dónde se murió, güey? En Perú. Bolivia. Sí, no sabemos, En Guatemala. Pues quién sabe dónde se habrá muerto, güey, pero se murió. Y bueno, ahí está, gracias. Es el obituario de Cállate Podcast. Sí. Un minuto de silencio para todos nuestros amigos caídos. Así es. Oye, ¿sabes qué? Hablando un poquito de música. Se está cumpliendo 25 años. El Cállate, disco de podcast. De... Casi ya. El de OK Computer de Radiohead. Ah, 25 años. 25 años. Sí, sí fue, sí lo lanzaron en el 97. ¿No es el 94? No, ese es el 97. 94 entonces ¿cuál? Pablo Honey. Ah, es el Pablo Honey, sí. Entonces 25 años, güey, es uno de mis discos favoritos. Yo creo que el favorito. Más chido de buen disco. Bueno, quita ahí. Está chido. Entonces, si nos ponemos a hacer cuentas, pues es como si cuando estábamos... Vamos a ponernos en el 97. En prepa. Tenemos 18 años. Estamos en último semestre de prepa, casi. Ajá, 25 años antes, ¿qué año era? 72. Ajá. Que era más o menos los tiempos de Led Zeppelin, vamos a ponerle, ¿no? Más o menos. Y ya cuando, si en ese tiempo... De la música disco. Si escuchabas... No, la música disco es de finales de los 70s, güey. O sea, es todavía antes de la música disco. O sea, yo me acuerdo cuando escuchaba Led Zeppelin en el 97, yo decía, no manches, esta música bien viejita, vieja, la música de mi jefe, no manches. Ya estamos en eso, güey. Le pongo a mis hijos Radiohead y música clásica para ti. Sí, ya somos clásicos, güey. Qué triste, bueno, ¿no? Pero bueno, está bien. Uno fíjate que uno de sus primeros episodios, hablando de memorabilia sobre calles de podcast, fue una fabulosa, ¿cómo se llama? Recopilación. ¿Cómo? Recopilación. Remembranza. Hice una reseña. La reseña. Reseñación. De un disco tributo a OK Computer. Wow, qué interesante. Y fue la cosa más aburrida que te puedes imaginar, güey. Hablé como media hora de eso. Entonces en el track 3, canta no sé quién. Y pues está padre, pero pues. Qué cosa más horrible, güey. Es más, ya, en ese momento de. ¿Estaba yo? De eso. Sí, estabas tú y estaba, ¿sí? Estaba pues, el otro. No me acuerdo de eso. Y pues sí. Y pues ya, a ver, ustedes, ¿tú qué traías? Fíjate, hablando de cosas que como. Esta cuestión de la percepción del tiempo. El otro día vi un TikTok. Y uno de los datos más interesantes era cuando aquí en México se estaban construyendo las pirámides, no sé cuáles, las de Chichen Itza, no sé cuáles. Ajá. Ya estaban inaugurando la universidad de. No, la universidad de Cambridge ya tenía 1000 años, creo. Siglo XIII se inauguraron las pirámides de Chichen Itza. Hasta 1300. Ajá. Siglo XIII, 1200. 1250 creo que fue su apogeo de Chichen Itza. Pues una cosa así, ya la Universidad de Cambridge ya existía. Sí, güey. Una cosa así. Ajá. Sí, era la edad que media. Apenas era así como uga uga uga. Pirámide. Y ya estaban así con sus libros. Era la edad media europea, güey. Es así como aquel juego, ¿te acuerdas de Civilization? Que tú escogías una civilización y ya empezabas a tratar de desarrollarla. Sí, chido. Pero yo era malísimo en ese juego. Entonces cuando justamente... Age of Empire, ¿no? Ándale, similares. Pero apenas cuando yo estaba así construyendo mi primer chocita, ya de pronto ya el avión. Ya pasaban aviones de otras civilizaciones o llegaban soldados. O te decía, los indios descubrieron la energía nuclear y tú... Sí. Apenas voy descubriendo el fuego. No, ya se hacían operaciones, güey, en las universidades de Europa. Operaciones a cuerpo abierto. Ajá. Y aquí apenas estábamos descubriendo el jade. Bueno, tampoco nos obliguemos. ¿Cómo se llama? Nos exijamos tanto, pues. O sea, todo es poco a poco. Oye, ¿por qué estamos escuchando? Escucho como el intro, ¿no? Sí. El otro, el dije. No, pero es que se quedó Jess. ¿Quieren seguir escuchando Jess? Esto es Metallica. Parecía el. De un poquito. A ver, ¿qué es esto? Ok, gracias, Jess. Seguimos con nuestra selección musical para el día de hoy con esta bonita música. Hoy nomás. Oye, amigo, algo que pasó súper, súper, súper, súper graciosísimo. A ver. Hablando de cosas viejitas y cosas nuevas contra viejas, güey. El pleito del maestro, güey, del Politécnico contra. Creo que fue preparatoria, ¿no? Que se agarró un maestro y un alumno, güey, afuera de un. Sí, ¿qué onda con un eso? Colegio, güey. Estuvo bien chido, güey. Pero a ver qué pasó. ¿Alguien supo que, o sea. Le estaban echando como un montón al maestro, ¿no? Es que creo que hicieron una como en todas las universidades hay en todas las escuelas públicas hay como una evaluación al docente. Entonces creo que estos chavos le empezaron, o sea, dijeron que ese profe pues era super barco y no sé qué. Y en redes sociales el profe les reclamó así como de que si tenían huevos le dijeron a su cara lo que estaban diciendo en la evaluación, entonces pues creo que se ofendieron los chavos, se pusieron afuera de la escuela así como de este profe no está ofendiendo y se armaron esto. Es una cosa así. No manches. Pero todo. El maestro estaba dentro, güey, del plantel. Y los chavos estaban así de. No sé, gritando improperios. Y el maestro así, a ver, cabrones, si tienen no sé qué huevos. Y allá adentro, para que vean lo cobarde que son, la fregada del maestro diciendo desde adentro, güey. Se sale, güey. Ajá. Y así acto seguido, alguien que se animó, güey. Sí, vi un chavillo, ¿no? Ahí. Y estaba un poli, güey, ahí, güey, como medio quiso separarlos, güey, y de repente se le deja ir el maestro, güey, al. Sí, pero le cantó profe, el tiro, güey. Chido, ¿verdad? Sí. Como que se le deja ir, güey. Y pues de ahí surge un chingo de memes, güey. Hasta la sección áurea, güey, está indicado el maestro como de un puñetazo, güey, la acomodo de su cuerpo, güey, el primer puñetazo, güey. Ajá. Todo fue un número dorado, güey. Porque es el Peters, ¿no? Le dijeron ajá, Peters. El Peters. Y traía acá su outfit, shortcito ochentero. Sí, pero Adidas. Con un mullet, Adidas, güey. ¿No? Ah, bueno, sí, claro. O sea, es que aparte, ese es otro tema, güey, porque tenemos que hablar en fashion, cállate, güey. Claro. Camisetita así de, ¿cómo se llama? Tirantitos. Ajá. A ver, vamos a ver si se escucha. Aquí el, tengo el video, pero no sé si se alcanza a escuchar el... Yo por defender mi nombre. Y yo no hablo como delincuente, soy un delincuente. Que quede claro. Yo sí llegué. En los que están de pinches habladores, ni siquiera se pararon por aquí. ¿Y ahí ya se cantaron el tiro? O sea, trae bigotito así, su este, ¿cómo se llama? Mulok. Ajá, este, su cabellito así, bien ochentero y bien retro. Analicemos, güey, de arriba abajo, güey. Gorra, güey, Gore-Tex, güey. $79, wey. La gorra, güey. Fíjate, Ra. Órale. Vamos. Ay, a ver. Playerita, Saint-Laurent. Saint-Laurent. Ah. $399. Ah, güey. Sus calcetas, güey. Sí, sí, sí. Rap Simmons y Fred Perry. Ándale. ¿Sí? O sea, una de una marca y otra de otra, ¿o cómo? Es, sí, güey. Ah. Es que esa marca completa es una marca compuesta, güey. Ah, ok, ok. $210, güey. Oh, cabrón. ¿Nomás de calcetincitos? Sus lentes Fendi, güey. Ay, güey. $251. Ni siquiera sé qué marcas son esas, güey. Short Gucci. Ah, es Gucci el... Gucci, güey. Órale. $508, güey. Y por supuesto, güey, sus Adidas Costume para de corredores, güey, experto. Ajá. $170, güey. O sea, no era un pinche improvisado, güey. No, o sea, ese güey era ochentero, pero fifí, güey. Pero ándale, fifí. Y sí, sí, un chavo llega y le canta el tiro. El tiro y se lo avientan, güey. ¿Quién ganó? Sí, gana el chavo, ¿no? Hay como, hay jueces, güey, hay puntos, güey. Sí, que sí, le dan. Sí, le dio más al chavo. Sí, güey. Pero según los expertos en box, güey, como tipo Julio César Chávez, güey, el maestro, güey, tuvo más técnica, entonces tuvo un punto arriba, güey. Por decisión, ganó la pelea por decisión. Ah, por decisión dividida. Decisión dividida. Oye, y este... Pero aparte, lo cagado es que había pasado cuando se estaban diciendo palabras, pasa un coche como de bomberos y les pita así. Ah, sí, sí. Entonces ya apenas están discutiendo y luego ya se van agarrando y ya se para un señor bombero, ya también así grandecillo, no, no se peleen. Y se empiezan a agarrar. Y al final es el que sí, como el que les dice, ya, ya, quítense. Pero el bombero. ¿Él es el que los separa? Sí, sí, es un señor bombero. Ahí están los bomberos siempre a la viendo. Vanguardia. Oye, pero lo que se hizo muy icónico fue esa foto, ¿no? Donde se ve metiendo un derechazo, gancho. Un gancho. Que un upper. No se lo dio, o sea, le dio al aire porque estaba hasta con los ojos cerrados. Pero se volvió muy icónica esa imagen, ¿no? Así es. Seguramente será una de las imágenes que marquen el año, güey. La revista del Time, güey. En el Time va a aparecer esa imagen, güey. Exactamente. Va a ser la imagen del año, güey. El Peters. Está bien, güey. Ya encontré, mira, esos datos que les decía sobre el tiempo. ¿Los quieren escuchar? Son 10 datos. ¿Sobre qué? Sobre el tiempo, sobre la percepción del tiempo. Lo que pasaba en Europa y lo que pasaba en América. Lo que pasaba en Asia y lo que pasaba en América. A ver, sí, fíjate, perdón. La Universidad de Oxford, fíjate, yo dije Cambridge, pero es Oxford, es más antigua que Tenochtitlan. En Oxford las clases empezaron en el 1096 y fue oficialmente fundada en 1249, mientras que la civilización mexica se fundó en el 1325. Ajá. Después, en un periodo de 66 años, el hombre pasó de volar por primera vez al primer alunizaje. O sea, en el 1903 fue el primer vuelo de avión. Cierto, cierto. Y en el 1969 el Apolo 11 llegó a la luna. En menos de 60 años. Ah, 66 años. Ah, 66 años. O sea, en 66 años avanzamos más como raza que en quién sabe cuántos mil años. Revolución industrial. Chido. Una calculadora TI-83 de 1996 tiene más poder de procesamiento que la computadora del Apolo 11. Una calculadora, sí. Son las que ponías el bebé, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ah, sí. Se pegó. Sí. Sóbese. Las primeras pirámides fueron construidas cuando todavía existía el mamut lanudo. Ah, sí. Ajá. Groenlandia, nada más de... ¿En, Gr- Groenlandia. Está chido. Francia todavía ejecutaba a personas con la guillotina cuando se estrenó la Guerra de las Galaxias. ¿Neta? Ajá. Caray. O sea, la película se estrenó en mayo del 77 y la última ejecución fue el 10 de septiembre del 77. Chales. Bueno, eso no porque tiene imagen, pero es. El periodo de tiempo entre un estegosaurio que existía hace 150 millones de años y un tiranosaurio que habitaba la Tierra hace 65 millones de años es mayor que el tiempo entre un T-Rex y cualquier persona hoy en día. ¿Entre un estegosaurio y un T-Rex? Ajá, o sea, entre... ¿Y cuál es el estegosaurio? Pues no sé, estegosaurio. Güey, o sea... A ver, vamos a buscar el estegosaurio, güey, fue... pues un animalote, güey. A ver... O sea, el T-Rex... apareció 85 millones de años después que el estegosaurio. Ajá. Y nosotros hace 65 millones apenas desaparecieron los T-Rex. Los estegosaurios son unos grandototes que tenían como picos arriba, desde la cabeza hasta la cola. Como, ¿te acuerdas cuando empezaba la intro de los... dinosaurios. No, de los picapiedra. Que se deslizaba. Este Pedro Picapiedra en hace cuenta uno de esos. Pero es, sí será, o sea, ¿cómo tienen certeza de que eran 150 ellos millones vieron, de años? Wey. Ellos viajaron el tiempo. De acuerdo. Pues ya hay pruebas con los que pueden hacer eso. ¿Sí? Pues sí, con lo del ¿cómo se llama? Carbono 14. Ajá, miden cuánto carbono hay en los huesitos y ya. Eso te da la edad. Sí. Ay. Fíjate, si tienes más de 45 años, la población mundial se ha duplicado durante tu vida. En el 68, la población mundial era de 3.557 millones y ahora es de 7.217. Pues tan solo China aporta 1.000 millones de habitantes. Ah, pero alguien que nació en el 68 ya no tiene 45, mi chavo, ya tiene 51. A lo mejor este nota es de hace 7 años. No, pues entonces... ¿Tú ya tienes 45, no, Manolo? No. ¿Cuántos tienes? 43. Ay. La misma edad que tú, amigo. No, yo no tengo 43. Sí, tienes 43. No sé. Ah, cumples 40, tienes 42. Apenas voy a cumplir 43. Fíjate, si comprimiéramos toda la historia de la Tierra en un solo año, el humano moderno aparecería solamente los últimos minutos del 31 de diciembre. La raza humana ha vivido en la Tierra solamente el 0.004% de la historia del planeta. Eso me hace pensar qué pequeños e insignificantes somos. Somos efímeros. La bacteria llamada Cucurcus squarnophilus es el animal más, el ser vivo más antiguo, más longevo del universo. Sí, la verdad es que gracias, controlador, que nos hayas traído toda esa información importante y que nos ayuda a ponernos en perspectiva. Yo quería hacer una acotación, güey. Por favor. Mientras en Oxford ya estaban dando clases de cirugía, güey. Aquí también, güey, practicábamos cirugías, güey. Claro, corazón no abierto, güey. Exacto. En el Calpulli se daba clases y en el Pilili se daban clases, hombre. Y unas trepanaciones que te cagas, hijo. Llegabas, te aventaban por unas escaleras y te partían el corazón. Aquí eran con jade, allá que no sé con qué lo hacían. Con cuchillos de bronce, y aquí lo hacíamos con la obsidiana. Sí, la verdad, tiene razón, Manolo. Sí, es cierto, es de mi Manolo. Sí, mi Manolo sí sabe. Ni siquiera sabían andar en barco, güey. Acá andamos en chinampas. Sí. Tenemos dominado primero el mar. El mar de Texcoco. Muy bien, qué bonito, ahí está. Un día deberías darnos unas clases de historia, amigo. Algún día, güey. Historia universal. ¿Qué está sonando tu coche? No. Porque volteas como de repente contra vos. Sí, nos tienes así como espantados. ¿Va a venir alguien por ti? No. Pues a lo mejor es tiempo de ir a un corte. ¿Qué te parece, amigo? Vamos a un corte. Claro que sí. ¿Cómo que quiere? En el año 2022, cuando Cállate Podcast existía, en Alpha Centauri 24 ya estaban desarrollando los viajes en el tiempo. Oye, y Cállate Podcast, ¿como cuánto si lo comprimimos ya? ¿Cuánto porcentaje tenemos ya? Manche. Estaba el estegosaurio y Cállate. Ajá. Tú tienes los datos, güey. Pues sí, güey, entre el T-Rex y el estegosaurio está el primer episodio de Cállate. Exactamente. Así es. Hace unos 77 millones de años. Ese es más o menos nuestro nuevo eslogan, güey. Cállate Podcast. El estegosaurio de los podcasts. Exactamente, güey. Bueno, a ver, como que, ¿qué se te antoja, amigo? Yo, o sea, lo que tú me digas, hay... Ay, se me antoja. Ay, hay tantas cosas que se me antojan. Hay Roxito, hay Punchis Punchis, hay Retro de los 80s. Ay, Retro de los del 97 o del 98. Pues a menos que quieras que ponga algo de Radiohead del 90 de OK Computer. Ándale, para que festejes los 25 años del OK Computer. Ándale, pues, ¿cuál es la que más les gusta? Vamos a ponerlo a votación. ¿Cuál es la que más les gusta de Karmapolis? OK Computer. Karmapolis, ok, ahí está un voto para Karmapolis. ¿Tú, amigo? Music for a Film, para que te deprimas. Ay, mira, qué buena ropa. Pero está bien para depresiva, güey. Para que te deprimas, güey. No, de por sí anda uno con la capa caída. No Surprises, está buena. Pon la que tú quieras, amigo. Tú eres el... Sorpréndenos. Híjole. A ver, Ángela nos está saludando. ¿Cómo estás, Ángela? Buenas noches. Dice Oli. Hola, Ángela. Oli. Mira, ya hoy se juntaron otra vez Ángel y Ángela. Nuestros ángeles. ¿Algún voto ahí? Estamos esperando su... Güey, no saben de qué le estamos hablando, güey. O sea, sí, ¿verdad? Nadie nos está poniendo atención. ¿Podemos hablar de Bad Bunny? Oye, ¿escuchaste ya el nuevo disco de Bad Bunny que sacó...? ¿Sí fue Bad Bunny o estoy...? No. Sí, sacó un nuevo disco, ¿no? Bad Bunny. Sí, ¿qué? Bad Bunny sacó... Que es así, que así rompió todos los récords y no sé qué. ¿En serio? No sé, yo escuché una canción y no está nada buena, ¿eh? Es que Bad Bunny es un dios. Hay una que sí está buena, fíjate, a mí sí me gustó. No me sorprende. ¿Y si ponemos a Bad Bunny? No me sorprende que te guste Bad Bunny. No sé por qué, güey. Te están afeminando demasiado. No, ¿sabes qué? Es que fue mi niña. Bueno, mi niña adolescente. Es que... Pues es que... Ay, güey. Es que se cuenta que es... Yo... Hasta ahorita la agarraste. Sí. Te estás rejuveneciendo, Rafa. Vamos a música y regresamos. Cállate Podcast. Mientras estos se ríen de su chiste privado. Bye. Adiós, ya me cayeron mal. Ya regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que nos hayan extrañado mucho. What's happening? Ahí escuchamos entonces a Radiohead. Para festejar estos 25 años de ese gran álbum. Perdón, es que estábamos comiéndonos un sushi. Y yo estaba teniendo algunos problemas técnicos. Un rollo Maki. Güey, neta, los palillos chinos es uno de los peores inventos de la humanidad, güey. No, o sea... No tienen sentido, güey. ¿Por qué no tiene sentido, güey? Ve, güey. ¿Pero por qué dices que no tiene sentido? Güey, el tenedor es infinitamente mucho mejor, más práctico, perdón. Ay. Es que no, o sea, ese es un mal invento. ¿No estás de acuerdo que es un mal invento los palillos chinos? Bueno, parte de la experiencia gastronómica. Sí, supongo. Bueno, pues mi experiencia fue bastante mala el día de hoy. Oye, ¿qué crees, amigo? ¿Qué crees? El día de hoy quiero hacer una... Queremos felicitar un llamado profundamente, muy especialmente aquí a nuestro querido amigo controlador. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos celebrando una fecha especial, güey. Porque nuestro amigo comprador se tituló de la universidad. ¡Oh! Todavía no me titulo, pero ya acabé. Perdón, se graduó. Ya soy pasante. Terminó su carrera universitaria. Estamos muy contentos. Muy bien, comprador. ¿Qué estudiaste siempre? Mercadotecnia. Ajá, muy bien, controlador. De hecho, creo que Manolo sabía más que tú acerca de eso. ¿Yo no sabía que estaba, pues que no, estaba haciendo sabía. Una carrera? Nadie sabía, era secreto. Bueno, no era secreto, pero no era algo que yo le contara a alguien. Estabas en lo del UVEC, ¿no? Ajá. Y Manolo llevó mis papeles a la UVEC porque... A la universidad porque estaba trabajando ahí. Bueno, tenía un contrato, ¿no? Algo sí, así. Sí, sí, pues tú estuviste. Yo le dije así, amigo, lleva mis papeles, por favor. Qué bonito, qué bonita historia. También contribuyó mi amigo Alejandro Buche. Ajá. ¿Ah, sí? Porque él me canalizó con las personas adecuadas para que no tuviera problemas en entregar los papeles. Todos, qué bonito. Todos estaban confabulados. Sí, todos contribuyeron. Qué padre. No, pues muchas felicidades, controlador. Muchas gran gracias, logro. Sí. Y pues de verdad, no es cosa menor, la verdad. Muchas felicidades, enhorabuena. Así que feliciten aquí al controlador. Te ofreceríamos más cerveza, güey, pero no hay. Sí, porque alguien no trajo. No, güey. Alguien solo trajo. Salud por el controlador. Salud. Salud. Oye, ¿no dijiste que íbamos a compartir una mitad? ¿Ya te acabaste de dar eso? No. Ahí está, güey. Ahorita que termines eso. O sea, ya te estás tomando mi mitad. No, güey, está en el refrigerador. Ay, güey. Bueno. Avaro. Güey, estoy. Digamos que no estoy pasando la mejor etapa. Por cierto, más que nunca urge que depositen. Perdón, güey, perdón. Si tienen algún negocio. Hoy sí me dolió un poquito el codo. Sí, tengo. Sí, la verdad. ¿No, sí, ¿no has pensado en meterte a cursos de programación en Minecraft o en Roblox, güey? No, estaba pensando en meterme de entrenador de perros. Están ofreciendo trabajo, ¿no? Me están ofreciendo que trabajo, güey. Es cuidarlos, güey, básicamente, güey. Ajá. Tú que eres tan lindo con las mascotas. O dar clases de natación, güey. Híjole, güey. No sé. No sabes porque no sabes qué elegir o no sabes nadar, güey. No sé qué de las dos cosas sería peor, güey. Porque nadar no sé. Entonces, pues a lo mejor sí andaría ahí ahogando a alguno que otro estudiante. Podrías dar clases a los perros, güey, en la alberca. Exacto. Puedes hacer una combinación, güey. Entonces, es una carrera del futuro, güey. Oye, hablando de carreras del futuro y del futuro mismo. ¿Vieron lo de esta criptomoneda que se llama Luna? Luna. Se fue a todos lados menos a Luna. No me abandones más. Tiendo a Luna. Tú que lo ves. Dile. Eres Ana Gabriel. Yo sé. Eres Ana Gabriel. Ajá. Ay, qué bonito. ¿No has, ¿no has pensado en dedicarte a hacer doblaje? Sí, claro. Si quieres, ahorita te doblo. No, venga. No está tan tierno. Si quieren, espérense que se termine el programa y luego se doblan todo lo que quieran. Me encanta César Ana Gabriel, que me gusta tanto. Mientras te ando doblando. Oye, ya ves que hay una multitud, infinidad ya de criptomonedas, güey. O sea, ¿tú creías que nada más había, güey, Bitcoin? Es mi tema favorito, güey. Tienes opciones, güey. Déjame expresarme ahorita. Soy un experto yo en este tema, güey. Por favor, a esto me dedico yo. Güey, es que debes de dedicarte a poner antivirus, güey. Tú siempre has diseñado eso, güey. Y se me hace que eso va a ser lo tuyo o lo tuyo, güey. Creo que deja más, ¿verdad? Bueno, resulta que entre las criptomonedas más populares había una que se llamaba Luna. Entonces, Luna. Perdón, Luna. Está Bitcoin, está Ethereum, está otras. Y una de las más. Creo que es que esa no es una moneda, güey. Ah, es una marca. Es una compañía. Ah. Es que tienes que aprender también a diferenciar. Es que no estoy en ese mundo, güey. Sí, no se nota, güey. Es que no tengo $35,000 para invertir. Bueno, una de las 10 monedas más que tenía más inversión era una moneda que se llamaba Luna. Es el toro enamorado de la luna. Sí, exacto. A ver, ¿qué más? A ver, no, güey, es... Hace... Por favor, no, o sea, ¿cuáles otras canciones con Luna hay? Es que yo estaba tratando de acordarme una y no por favor, güey, adelante con tu tema. Fíjate que esta moneda en su mejor momento llegó a valer $115, güey. El 5 de abril. ¿$115 dólares? Un Luna. Un Luna. Valía $115, que son, ¿qué? Dos mil... Como por ahí $2,300. Ajá. Y de pronto, un día, güey, púmbalas que se va para abajo. Púmbalas, así. ¿Sabes cuánto cuesta ahorita, güey? Púmbalas. 0.00001216 dólares. O sea, perdió todo su valor, güey. Entonces mucha gente perdió. Ah, güey, es que está en menguante. Está en cuarto menguante. Ah, güey. Fue el eclipse, güey. ¿Cuánto el eclipse, güey? Se eclipsó, güey. Hijo de la luna. Entonces mucha gente perdió ahí sus fortunas, güey, porque mucha gente empezó a invertir. Hay historias de gente que hipotecó su casa o invirtió su el dinero de su retiro para comprar Luna, güey. Y se quedaron sin nada, güey. Entonces, pues bueno, esa es una historia, es una fábula. Para todos aquellos que creen que el cripto va a ser, es el futuro de sus finanzas. Peor aún, para los que creen que trabajar en una empresa que vende criptos, güey, es la panacea. Mejor dedíquense a pongan antivirus, güey. Sean panaderos. Entrenen perros nadando en una alberca, güey. Sí, exacto. Sean ¿cómo se llama? Imitadores de Ana Gabriel. Cualquier cosa deja más que los pinches criptos, güey. No le entren al cripto. Por mí, sí. No hay como trabajar, güey. Yo siempre te dije, controlador, claro que no había que trabajar en una empresa de IT, güey, que se dedicara a desarrollar IT, güey. Lo debí ser Godín, güey. Sí, güey. O sea, esa vida es lo ideal, güey. No hay nada. Ya está comprobado que no hay nada de malo despertarte a las 8:30. Llegar a tu oficina, saludar a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Lupita. Sales a las 4, güey. Sales a las 4:30. Ir a calentar en tu microondas. Ajá. Esperar a que te toque el turno en el microondas. Cafecito. Para el cafecito. Cafecito. La cooperacha para el cafecito. Y el panecito que pase el don así. Haciendo los cubículos a vender panecito. Sí. Pero ese don es un compañero, es don Gabrielito, que se despierta temprano. No falta la compañera que vende paletitas. No falta, wey. Nunca. Claro. Ay, amigo, compañerito, ay, Fernando. Te voy a regalar esta. Oye, porque te ves muy guapo. ¿Qué más, amigo? Estamos en los unicornios. Por el otro lado, es que esa noticia tiene ya mucho tiempo y no sé si incluso ya lo habíamos dicho. Hay un tipo que lleva como 7 años. Buscando en un basurero, no me acuerdo si en Estados Unidos o en Londres, no sé en dónde. Busca un disco duro que desechó, donde tiene no sé cuántos bitcoins, o sea, un chingo de bitcoins que equivalen como a $3,000 millones, una cosa así. Y lo tiró. Entonces ahí creo que ahí tiene la clave de los. Sí, sí, claro. La llave de los bitcoins. Entonces ahí tiene no sé cuántos millones. Y está incluso apagado al municipio para que le dejen explorar y sacar la basura de un relleno sanitario. Se aprovecha, güey, y separa el aluminio y el PET, güey, y lo vende, güey. Ayúdale. Ayudarle. Y se come los restos que se encuentra allí, ¿o qué, güey? No manches. Yo creo que voy a terminar un día así, pepenar, güey. O sea, fíjate que sí podrías ser incluso más redituable que... que ciertos negocios. Oye, ¿por qué no abres tu tienda sucursal sur, güey, de Santa Fe Clan, güey? Ah, porque hay una mano asomándose por ahí. ¿Eh? Hay una mano asomándose por ahí. Oh, cabrón. Ay, si nos asustaste. Perdón. Recientemente, en esta semana o la semana pasada, también salió una noticia. Bueno, es una noticia ya vieja, pero como que cada año se vuelve a hacer medio viral. Hace como 12 años, cuando el Bitcoin no valía prácticamente nada, una persona puso en Twitter, en Reddit o algo así: acabo de comprar dos pizzas por 10,000 bitcoins. Ah, sí. 10,000 bitcoins ahorita creo que... Bueno, güey, ya son como $3, ¿verdad? Pero no, son como $300 millones. No mames. O sea, quien compró, o sea, quien aceptó eso, güey, tiene su lanísima ahí. Sí. Bueno, si los mantuvo, ¿no? Si los holdeó. Es que es el argot que tú no conoces. Hold. Los retuvo. Los mantuvo, ajá, sí, los retuvo durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, invierta en criptomonedas, es lo mejor que puede hacer usted. La inversión más inteligente. Por favor, deposítenos, no nos depositen en criptomonedas. Nosotros somos tradicionales. Vamos a pagarle a Rafa su curso de programación en Roblox o Minecraft, para que, pues bueno, haga cosas nuevas. Y si lo ven por ahí en Twitch, también pues salúdenlo. Apóyenlo. Hablando de Twitch. Hay que ahorrar para sus chichotas que va a poner en cuando en sea streamer. Ajá. Va a sacar sus videos en OnlyFans, por favor. No, esto es en serio. Voy a empezar a streamear en Twitch. ¿Quién estaría de acuerdo en ver? ¿Quién vería mi canal en Twitch streameando ahí? Como morrillos de 12 años para abajo. Pero ojo, o sea. Atención, aquí. O sea, no voy a estar jugando. ¿Por qué hablas como arte de baile, güey? Fortnite. Ojo, a ver. Aquí, uno, dos. Everybody. No voy a estar jugando Fortnite ni esos jueguitos así de adolescentes. Te vas a estar encuerando. No. Juegos chidos, güey. Clásicos. Pal chavorruco que llevan dentro, güey. Todos los que jugamos Doom, Wolfenstein, ¿qué más jugó? Alone in the Dark, Quake. Cosas chidas, güey. Sí, no. Diablo. Juegos clásicos, juegos chidos. Díganme ahí qué opinan y si estarían dispuestos a ver un bonito canal en Twitch ahí donde yo los guíe por. Necesitas ponerte chichis, güey. Sí, es que necesitas chichis. Chale, güey. Porque hay muchas chicas. Rafa Gameplays. Ajá, que están en Twitch que hacen eso, güey. Ah, sí he estado medio enterado del asunto. Últimamente he tenido mucho tiempo, güey. Siempre. Libre. Lo bueno es que tú solito, güey, te haces que te regañen, güey. Nosotros no provocamos que eso te pase. Ajá. Vamos a una de nuestras secciones favoritas. Y porque hace mucho que no escuchábamos esto, güey, mira. A ver. Gotitas de la cuarta transformación. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! De esta manera recibieron en Durango a Marcelo Ebrard durante un evento de apoyo a la candidata de Morena a la gubernatura, Marina Vitela. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores acudió un día no laboral a la entidad para apoyarla en la campaña. Los asistentes, con banderas del partido, gritaron la arenga y las porras. Este mismo sábado 14 de mayo, la senadora por Morena, Marta Lucía Mitcher, destapó al canciller como aspirante a la candidatura a la presidencia en 2024 y expresó su apoyo en Twitter. También es. Sí, así es. Sí, en Twitter. Al acudir a campañas de los candidatos de Morena en Tamaulipas y Quintana Roo, el canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal también se llevaron porras. Queremos una foto con usted. Por Américo. Bueno, pues estamos llegando a una nueva etapa de la historia de este país, donde pues ahora básicamente a todos les gritan presidente, presidente. Puede salir a la calle Manolo, a lo mejor cuando va llegando a su oficina así a la fila del microondas para ¿cómo se llama? Calentar su topercito. Por eso no, empiezan a el Lupita le caliente la comida. Ah, bueno, sí. Entonces, mientras está esperando que Lupita le caliente le gritan, presidente. Y Manolo, sí, gracias, claro. No me lo esperaba. No, disculpe, no. ¿Cómo cree? No. O a controlador también, así, cuando está en sus. No, porque soy godín de muy bajo nivel. Bueno, pues ahora resulta que pues ya todos los candidatos de Morena ya. Sí, ya todos los funcionarios de Andrés Manuel son presidenciables. Ajá, ya no es sorpresa. Ya se terminaron esos tiempos de que esperaba uno el dedazo, güey. ¿Quién va a ser el candidato? Ay, no, ¿quién será? ¿Qué sorpresa nos espera? Ya ahorita sí, ya es así. El que quiera aventarse, ¿no, güey? Pero es que Pasa algo que no va a pasar en ningún otro sexenio, güey. Que la oposición no tiene candidato, güey. Ah, sí, exacto. No, ninguno que ponga, güey, ninguno que ponga le va a ganar a los a cualquiera de los candidatos que ponga no. Morena, güey. No, no, no. O sea, eso es ¿cómo se llama? Infalible. Ahora, ¿quién va a ser menos malo, güey? ¿Sheinbaum? ¿Ebrard? ¿O el otro que es el secretario de Gobernación, que no, no me acuerdo cómo se llama? Adán Augusto. Adán Augusto, porque también está en Tabasco. No, pero Monreal también quiere. Está Monreal. Ya también le gritaron a... quiere tumba, quiere tumba. Dirigente de Morena, ¿no? Mario Delgado. Mario Delgado. Mario Simpson Delgado. Al diputado bueno, ¿es diputado o senador? Senador David Ricardo Monreal. No, Noroña. Noroña, él ya se destapó, pero él es del Partido del Trabajo. No, pero él también ya le gritaron presidente. Sí, pero... Ah, bueno, sí, él es del PT. También a José José le gritaban así, güey. Presidente. Ah, sí, pero... Saluda, ¿no? Ay, vengo muy borracho. Yo no puedo aceptar esas cosas. Ah, es bueno. No. O sea, qué bárbaro, ¿eh? Tenemos un doblador. Sí, no, no. Nato. Pues sí, güey, pero... Güey, o sea, tenemos que mentalizarnos, güey, que dentro de un año... Dos años, perdón, que son las elecciones. Ajá. Pues vamos a tener que elegir entre un candidato de Morena. No, pero ya a partir de ahorita ya se va a poner rudo, o sea. Ya se va a empezar a tirar. Marcelo Ebrard. Se van a empezar a tirar el pecho por lo de la línea 12. Lo van a meter a la cárcel a uno de ellos dos por la línea 12, ¿verdad? Para quitarlo del lugar. Presidente. A lo mejor va a pasar que llegue el 2024 y va a decir, yo creo... Va a ser el hijo de Colosio, el candidato. Todo, no, porque él va por otro partido. Todo van a ser presidente a partir de Pinche monarquía, güey, pinche... Marcelo Ebrard, la reina, güey, y Sheinbaum el rey, güey. Sí. Sí, güey. Pues ahí está. ¿Cuál es tu caballo ahí? Marcelo Ebrard, güey. Ebrard. ¿Tú? Ebrard. Híjoles. O sea, que no nos quede de otra más que votar por... No necesariamente que sea tu favorito, pero ¿quién crees que va a ganar? Okay. Sheinbaum. Sí, estamos de acuerdo que... Presidente de Estados Unidos, sí, la Sheinbaum. Sí, presidente de Estados Unidos, el señor Trump, otra vez Trump. Porque también Trump se quiere lanzar otra vez. Sí, claro. O sea, sí estamos de acuerdo, creo todos, que Morena va a ganar el 2024. Sí, no hay manera. No hay gallo, güey, para... Sheinbaum, va a ser Sheinbaum. Sí, yo también creo que va a ser Sheinbaum. Si Ebrard se lanza por otro partido hoy, Probablemente. Pero no, él ya perdió su oportunidad. La suya era cuando ganó Peña Nieto, pero pues, Andrés Manuel se le adelantó en el PRD. Sí, la verdad es que se me hace Ebrard es un buen candidato. Por lo menos es como más... Creo que como más político, güey, de carrera, güey. Es como que el que menos... Como que el que sabes que no va a estar tan supeditado a lo que quiere... La mano que mece la cara. Yo también creo que pudo haber sido bueno, pero va a ser Sheinbaum. Sí, yo le voy a ser Sheinbaum. Sheinbaum. Imagínate qué bonito, 6 años de... Padre. A ver, ¿tú qué haces? ¿Sabes hacer carita de Sheinbaum? Pues lo que diga el presidente eso voy a hacer. Imagínate cuando el presidente dice que no hay violencia en la Ciudad de México, pues no hay violencia en la Ciudad de México. Imagínate cómo va a ser cuando dé el grito de independencia, güey. Ah, viva Hidalgo. Viva Morelos. ¿Te acuerdas de Drupi, güey? Sí. Es como Drupi, güey. Viva Morelos. Viva los héroes que le dieron patria. Viva México. Ay, qué bonitos cohetes. Así cuando pasa revista de los militares en el desfile del 16 de septiembre. Qué bonitos uniformes tienen. Así. Bueno, pues ahí está. Entonces, dos votos a Sheinbaum y uno a Ebrard. Vamos a ver cómo se pone, güey. Va a pasar muy interesante, güey. Este audio, guárdenlo. El episodio 1 del nuevo Cállate, guárdenlo para... próximas estadísticas. Así es, exactamente. Cuando me llegue una bomba nuclear que me mande Sheinbaum, aquí va a caer. Oye, ¿traes notas? Traes notita, le mandaron un saludo. No. Sí, mira, Rafa, ¿lees esto en vivo? Es que largo, ¿eh? Es que, ¿sabes qué? Que se hizo Trendy Tropics. Paco Stanley, recientemente. ¿Ha chingado? Sí. ¿Pero que él no está en el más allá? De hecho, ¿sabes qué? ¡Gallinazo! ¿Sabes qué me dijo ahora sí cierta persona más joven, de otra generación? Muy de otra generación. Me dice: no manches, que se murió Paco Stanley. ¿En serio? Sí. sí, se hizo viral. Déjame ver, se murió. Que salió una cana más en la barba. Fue el 7 de junio del 99. 99, entonces, ¿no? Está por cumplir 23 años de, verse, 23. De que lo asesinaron ahí en el brinco del charco de la charco de las ranas. En la taquería, el charco de la rana. Ajá, pero se hizo trending topic por un tweet que puso una chava, una tuitera. ¿No lo vieron? No. Que decía. Y le decía. Ya lo perdí. Lo perdí, pero decía. Si están cogiendo con uno de 30 o más, pregúntenle por Paco Stanley. ¿Dónde estaban cuando se murió Paco Stanley? Y es bien divertido. Qué chido. Sí. Y por eso se hizo Trending Tropics el Trending Paco Stanley. Tropics? ¿Fue en el 99? Sí. Sí, en el 99. Yo sí me acuerdo. Sí, yo exactamente dónde ¿Qué año? ¿Qué mes fue eso? Junio. 8 de junio del 99. A mí me estaban tomando las fotos para el certificado de la primaria o una cosa así. No manches, así, de la primaria. Estaba en la graduación de la universidad. No, o sea, a mí sí, justo ese día nos tomaron las fotos en el estudio Jasso. No, ¿cómo se llamaba? No, Lumière. Foto Lumière. Y ya, pues todo el día estuvo las noticias. Estaba por presentar mi examen de admisión a la arquitectura. Y no pude dormir. Y no pude dormir. Pesadillas por Paco Stanley. Yo estaba ese día estaba en la universidad de ¿cómo se llamaba? Oxford. En la UBAC, ¿se llamaba en ese tiempo? Ah, en la Salle. Sí, en la Salle. Ajá. Con nuestro amigo el Shut Up Boy. Ajá. Ahí comiéndonos unas gorditas o unas guacamayas o algo. La quesadilla chicharrón prensado. Ajá, una cosa así. No sé por qué, no sé qué estaba haciendo ahí en ese momento. pero sí, es así como nuestro septiembre 11, güey. Es el septiembre 11 de es los Es como mexicanos. Colosio, güey, no, es Colosio, ¿no? Bueno, sí. Ajá. Sí. Es Colosio y luego Paco Stanley. En ese nivel, güey. Ajá. Pues que aparte no era como la primer celebridad que mataban en este país. ¿Así, gacho? ¿No era la primera? Sí, fue la primera. Ah, sí. Como claro. La primer de la televisión. Es que dame todo el power para que te demos en la madre. Kimi. Y ya, eso es lo que tenía que haber apuntado en mi... Güey, yo tengo una nota más chingona, güey. Ahí te va, güey. A ver. Ahí te va, güey. Meten a la cárcel a dos borregos, güey. En una prisión municipal en Oaxaca, güey. Ok. Estos dos borreguitos, güey, se metieron a un predio, güey, en una comunidad que ahorita te digo cómo se llama, güey. Sí, por favor. Parece como que no existe, güey. Son como esas noticias de Cataluña. Se llama en Santa Catarina, Yosonotú, Oaxaca. Yosonotú, Oaxaca. Fueron arrestados y encarcelados estos borregos por la Fiscalía General de Oaxaca, güey. Porque los denunciaron porque estaban comiendo pasto y tomando agüita en un predio que no les pertenece. Privado, güey. La Fiscalía de Oaxaca, fíjate, la Fiscalía General de Oaxaca ya está investigando, güey, por violencia contra los animalitos, güey. Porque los dejaron 2 días sin comer, güey. Ah, sí. ¿En la prisión? En la prisión, güey. Ah. Los tenían amarrados como puercos. Bueno, como borregos en este caso. Creo que los tenían, estaban engordando, güey. Estaban sazonando ya. Wey. Ya los tenían así amarraditos y colgaditos, güey, para... Para pues, unos tamalitos oaxaqueños de borreguito. De borreguito, güey. Una barbacoa. Una barbacha, güey. Ajá. Entonces, pues bueno, güey, eso pues evidentemente pues trascendió, lo reportó Aristegui Noticias, güey. O sea, ya no le quedó de otra después de que cayó de la gracia de... Ajá. De la izquierda. Del altísimo. Del altísimo. Ya no estamos, tiene que sacar noticias de borrego. Exactamente. Entonces, pues bueno, la moraleja, güey, de esta bella noticia, güey, es uno, amarre esos borregos. Sí, claro. Sí, o sea, no deje los borregos sueltos por todos lados, güey. porque pues los pueden meter a la cárcel. Y segundo, si los tienen en su casa, pues hagas una buena barbacoa, güey. O sea, aproveche y haz una pinche barbacha bien chingona, güey. No, pues que aprendan sus derechos y sus obligaciones, los borregos, güey. No pueden andar. Si ven un pastito, no es de ellos, güey. Pues no. ¿Quién violentó? Yo sí pienso que la fiscalía está bien, güey. Pero a ver, perdón. O sea, ¿en Oaxaca pueden meter a la cárcel borregos? Güey, y personas, güey, o sea, seguidores de AMLO. A lo mejor se confunden, ¿no? No sabes, güey, si son. O sea, yo he visto oaxaqueños, pero no a todos los oaxaqueños. A lo mejor hay uno que parece borrego. A lo mejor hay una raza, pues, que parece así. Ajá. Que se visten así con borreguito y dijeron, mira, esos dos están tragando, güey. Es que trae una chamarra de borrega, güey. Ajá. En Chiapas hay unos que se visten raro, como si wey, trajeran un borrego. En Oaxaca y en Chiapas es un chingo de calor, güey. Pero sí, pues, trae una chamarra de borrega, güey. Ok, sí, tiene mucho sentido. Muy, muy, muy raro, güey. Pero aparte lo dijo Aristegui. ¿Y cómo lo dijo? Vamos a analizar todas las áreas. No. Contra la norma quiere decir. Esta noche es indignante. Lo peor que puede pasar a un borrego es indignante. ¿Dónde están los derechos de los borregos? Muy bien, muy bien. Nuestro actor de doblaje. No, muy bien. Ahora puedes hacer ego como Goku. Lo volvió a hacer. Ahora los borregos, venga. Así. Nuestra nueva sección. Pídale a controlador que haga una voz. La voz de los borregos. No, esa es una chiva, güey. Las chivas hacen. Lo hablamos en Animalitos del Bosque. Animalitos del Bosque. No sé por qué metimos una chiva de los borregos, güey, a Animalitos del Bosque, güey. ¿Por qué no viven en el bosque? Por cierto, por favor. A excepción de esos borregos que viven en la selva arañandona. Claro. Eso es cierto, güey. Sí, güey. Es que nos confundieron con jaguares y pensaron que eran animales peligrosos. Pero Oaxaca no está en la selva, en la cantona. Pero cerca, güey. Están en un estado, cerca. Bueno, en la Sierra Mixteca. Por cierto, ajá, por favor, suscríbanse a Cállate. ¿Qué? Lo mejor de Cállate Podcast. Como que no pegó mucho, güey. No sé por qué. ¿Ya alguno de ustedes ha escuchado alguno de los episodios? Sí, güey. Yo sí los escuché, güey. Está chistoso, o sea, es bonito. Es bonito recordar, ¿a poco no, güey? Sí, recordar es vivir. Así es, mira, por ejemplo, recientemente subí el del Lord Cacahuates. De acá, nuestro amigo este de Relaciones Exteriores, un godín, que va y se saca sus cacahuates. La mano derecha, de Marcelo Ebrard. Pero ese no es tan viejo, ¿sí? ¿Eh? Ese no era tan viejo. No es tan viejo, pero pues ya es un clásico. El de los baños públicos está buenísimo. Baños públicos ahí, que Manolo nos habló sobre las inscripciones y cosas que se ponen. Jeroglíficos. Jeroglíficos que se escriben en los baños públicos. No, o sea, hay una selección muy heterogénea. ¿Y por qué me están viendo los dos? ¿Me están queriendo convencer de algo? Para que digas algo. Para que participes en los borregos. Ok. A ver, ajá. Venga. Hablando de episodios viejos. A ver, se me apersonó por Messenger Arnold Treviño, que es un viejo fan, ¿no? El buen Arnold Treviño. Ajá. ¿Sí, o no? Y entonces me comentó que él puede apoyarnos con algunos episodios viejos de esos que nosotros no tenemos muy localizados. Dijo que él tiene varios que nos los puede mandar. Entonces le dije, sí, por favor, gracias. Nada más que tiene como 10 años diciéndonos eso. Arnold, de verdad, yo sí lo agradecería mucho porque alguien, quién sabe quién, perdió un montón de episodios. Yo no. Estábamos a punto de hablar al Poderato a ver si en su servidor, güey, tenían esos episodios. A ver si no se les quedaron ahí guardados. Se los guardaron. Oiga, ¿no tiene por ahí unos episodios viejos? No, sí, por favor, sí, necesitamos algunos que se perdieron. Hay perdidos como unos 50 por lo menos, yo creo. Pero no eran tan importantes. No. ¿Qué importancia tenían, güey? Es parte de la historia del podcast en español. Ajá, entonces dijo que sí, queríamos, ya le dije que sí. Tiene un podcast que se llama Three Mosqueteers o algo así. Ah, sí, los Three Mosqueteers. Three Mosqueteers. Los Triviños. Triviños. No, es los Three Mosqueteers. ¿Cómo se escribe? Three Mosqueteers. Ya lo vimos Mosqueteers. No sé. Grité muy fuerte, perdón. Gritas. Perdón. Ajá, y pues ya dijo que a ver cuando hicimos. Dije que a ver cuando hicimos una colaboración. Una llamadita. Tú le dijiste eso. Ajá. Que cuando hicimos una colaboración. Así, una llamadita. Me agarró de pedo. Pues ya andaba muy amable. Sí, te la creyó. Sí, sea, pero sí, chido. O sea, saludos a Arnold. Saludos, saludos a Arnold Treviño. ¿Se acuerdan que ya nos escribió desde aquella vez que nos burlamos que salió con su nenuco del sismo? ¿Su nenuco? Ajá, que salió corriendo cuando estaba el sismo, güey, hace, no sé, 3-4 años y que... No, a mí un día me entrevistó para su canal de YouTube y creo que nunca salió ese video, güey. ¿Quién sabe por qué? Haber estado bien divertido. y pues ya, güey, ¿no? Es todo. Es toda la información que les traemos. ¿Algo más que alguien quiere...? Pues si quieren les podemos hablar de cine, de qué más. Ah, pues sí, güey. Hoy se estrenó Top Gun. Yo vi el preestreno de Top Gun. Para los rucos que nos gusta. A mí sí me gusta Top Gun. Yo sí soy fan de la película. Fíjate que yo no vi la primera todavía. ¿No la has visto? Pero ya vi la nueva. Yo tampoco la vi. ¿No la has visto, güey? Sí, es un clásico. Es un clásico. A lo mejor alguna vez la vi en el Canal 5 hace muchos años. Sí, claro. Es cine de culto, güey. Esa película es de culto. ¿Cómo que viste el preestreno? ¿Qué significa eso? Perdón. Pues que la preestreno. ¿Pero la viste completa o...? O sea, si todavía no está estrenada, les ponen un pedacito nomás. En la noche, ¿sí? Como premiere, algo así, ¿no? Ajá, lanzan como 3 días antes, lanzan en ciertas salas pues, la película. Como 3 días antes de que se estrene oficialmente, no sé por qué. ¿Y si está buena? Sí, está muy buena. Ah, ¿por qué no nos invitaste? Está muy chido. Sí, ¿por qué no nos llevaste? ¿Por qué no va? Qué mala onda. ¿Por qué no nos invitaste al concierto de... Ah, no, ese es Rafael. Ah, sí. El de Red. Ay, perdón, Sí está buena, ¿eh? Está buena Top Gun. O sea, para la gente que le gusta la acción, así. Acción. Que no tienes que andar analizando así de que. Si no estás pensando, ay, es que ella estaba enamorada de él. Ajá. Y... Eso, ay, no tiene profundidad. ¿Y por qué una espada láser? O sea, si no eres Roberto Martínez o cómo se llama y quieres buscar la propiedad intrínseca de toda la que pasa en esa película, está bueno, o sea, está muy chido. Si no estás esperando una película de Almodóvar. Ándale, si no estás esperando una película de arte, está muy bueno. O sea, tiene unos efectos muy chidos, tiene una acción bien perrona. Ay, y el Tom Cruise actúa. Tom Cruise está guapísimo. Él hace las escenas. Sí, él no usa doble. Y se supone que. Es que esa película se iba a estrenar hace como 3 años. Ah, sí. Pero la estuvieron retrasando. Primero porque cuestiones técnicas, se supone que nunca estuvieron como contentos con las tomas y todo. Entonces tuvieron que rehacer un montón de cosas que sí les quedaron bien chidas. Como tomas reales de los aviones. Así. Y luego, pues la pandemia. Ajá. Y apenas la estrenaron. Sí, yo sí la estaba esperando así ya. Vela, güey, está en Netflix. ¿En serio? Sí, la 1. Ah, la 1 está en Netflix. No, la nueva tienen que verla en el cine. Esa sí está para el cine. Son de las nieves. ¿Pediste nieves? Nieves Aguilar. Nieves de los Aguilar. Nieve. Ajá. Qué chido, qué bueno que me dices, güey, porque yo sí soy fan de Top Gun. Ve a verla, estoy chulón. Aquí en la casa los obligué a verla, güey, la 1, y se durmieron. ¿Y lloraron? Se durmieron. Es que sabes no que... ¡No se duerman! Sí, yo estaba, ¡no se duerman, ven! Papá, son las 5 de la mañana y tenemos que... Es el cine de antes. ¡Que no se duerman! ¡Esto es un buen cine! Es que ¿sabes qué pasa? A mí me o sea, hay muchas películas que veía yo en los 80s y los 90s. Hay muchas películas de los 80s y los 90s que cuando las vimos era así de wow, no man, qué chida película. Y ya la quieres ver ahorita con tus niños y pues no, ya se ven viejitas, sí, ya. Es como si vieras Soldado Universal. Son aburridas. Robocop, güey. No mames, güey. Están chafitas. Se ven chafas, los efectos están chafitas, güey. Se ve como esto, güey. Es como. Vean estas películas que veíamos en los 80s. Son muy buenas. También tenemos nieve keto para todos, lleven, para todos los que les gusta tomar azúcar. Tenemos nieve mantecado, vainilla, limón de agua, fresa. Ah, era bien chido escuchar esta la musiquita, ¿no? Cuando ya sabías que venía el camión. Sigue pasando, güey. A mí ya no me emociona, güey. A mí nunca me emociona. Yo sí, cuando estaba muy niño. Ah, sí. Es que aquí en Guanajuato no pasaban carritos con nieve. No había ni carritos. Ibas a la... Al señor que vendía nieve, güey. ¿En serio? Sí, güey. Porque yo cuando... De donde yo vengo, sí había un camión que pasaba con esta musiquita, güey. ¿De dónde tú vienes? ¿Dónde vienes? ¿De París, güey? ¿De Oxford? O sea, mientras en Oxford pasamos a los carritos de nieve, güey. En Guanajuato tú ibas a la nieve. Perdón, estamos hablando de Aspen, güey. El Aspen de México, Guanajuato, güey. Ay, ya, pues, ¿Qué, a ver, tú qué? Venías de Morelia, güey, no seas mamón. Pero sí, en serio. Estaba más civilizado que aquí, güey. Sí, estaba. Había. Ya ahorita no. Sí, ver, pasaba una camioneta con esa musiquita, güey. Yo tenía como unos 7, 8 años, güey. O sea, ya se habían inventado los coches, güey. Es que había dos o tres negocios de nieve, güey, y ya. Y todo el business era en el centro, güey. Sí, no había colonias como ahora, güey, que ahora sí pasan como 30, bueno, sí, compañías de nieve diferentes, güey. Exacto, sí. Cada 3 minutos pasaba. Con la misma pinche música, güey. Güey, hay que actualizarla, güey. Ahora hay que ir con esta, mira. Esa es de TikTok. La nieves. El congreso de nieves. Oye, por cierto, terminé por fin de ver la película del ¿cómo se llama? El nombre del perro. Ah. La edad del perro, el año del perro. El año del perro. No. La vida del perro. El entrenador de perros. No. Que dijiste que estaba malísimo. No, yo dije que me aburrió. ¿La terminaste de ver? No. ¿La viste? No. El año del perro. No, es que no es el año del perro, güey. Chinga. ¿O sí? Güey, el final está. No, está buenísima, güey. Es que aquí vemos películas en familia, güey. Entonces, los primeros 15 minutos, güey, así como que ya perdió un interés, güey. Dije, no, pues. Bueno, a ver, ¿tú qué has visto? A ver, recomiéndale algo allá a la gente, güey. Yo no he visto nada. No he visto nada de estos últimos. Así nuevo. No, nada. Yo vi la okay. Bueno, termino de ver la serie de los Lakers. Que está en HBO. Pero sí, ya la habías recomendado, ¿no? Sí, pero si no la había terminado, ya la terminé de ver. Son 6 capítulos nada más. Y es muy buena, véanla, por favor. Véanla. Yo no tengo HBO, soy pobre, amigo. ¿Me invitas a tu casa a verla? ¿Cuál ibas a decir tú? La de harina. Tú la estás viendo, ¿no? Ah, pues yo dije. Sí, tú dijiste. No, te dije que lo ve. ¿Cómo, cuál? Nomás dije que el monito este ya se lo había subido un poco. Harina. ¿Harina? ¿La del teniente harina? No. Sí, ¿la platicamos aquí la vez pasada? Sí, no. Ah, pues, ¿te acuerdas de ese video viral de un policía que es el... ¿Cómo decir? ¿Cómo eran tus frases? La de... Vamos, pinches chingadazos. Ah, sí. Ese güey, que era de una cosa que se llama Backdoor, ahora tiene una serie sobre ese personaje en Prime. El poder del perro, perdón. Gracias. ¡Su puta madre! Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. Ajá, pues ya hicieron una serie de basado en este personaje, ¿no? Ajá, es una serie como de drama, como un... Un melodrama. Un thriller así policíaco. Pero pues obviamente de comedia está chido, está bueno. Se llama Harina. Harina. Está en Amazon Prime. Está buena. Lo había anunciado en Comedy Central, como yo me imagino que... Ah, sí, es que... Backdoor y esta parte viene de Comedy Central. Como me imagino que son episodios desfasados respecto a lo que estrenan en Prime. No sé si sean el mismo episodio que estrenan. Quién sabe, no, eso sí no lo sé. Pero está, sí está buena. O sea, ¿está chida? La historia justamente empieza cuando se hace viral este video. Y entonces el jefe de policía, el jefe de la policía se enoja con el comandante Harina y lo baja de categoría, ¿no? Ajá. Y lo pone a trabajar con la otra policía, que es la que es como la honesta y es aprendiz, y los pone a trabajar juntos, ¿no? Sí, está bueno. O sea, está, no la he acabado de ver, pero... Está divertida. Está bien. Sí, está va bien. Recomendable Harina. Está bien hecha. ¿Qué más? Yo sí he visto muchas cosas. He tenido ¿Por qué? No sé, últimamente como que me he enfocado mucho en... Se está poniendo al tanto en películas de los 90. Sí, yo creo que sí, güey. ¿Vieron The Northman? No lo he visto. Véanla. ¿El nombre del...? Ajá, El Hombre del Norte. The Northman. ¿Es película o serie? Sí, es una película. ¿En qué plataforma está? Es una película del director de La Bruja. ¿Vieron La Bruja? No. No sé en qué plataforma. Yo la vi en el cine hace... No sé. Ah, sí, yo sí vi La Bruja. Ah, bueno. Pues ¿Es de terror también? ¿De miedo o qué? ¿De susto? No. No tiene nada que ver con sustos. No. Está muy crudo, ¿no? Pero está muy chido. Está muy bien hecho. Si tiene que ver con sustos, yo no veo películas de terror. Y yo tampoco, ¿eh? A mí sí me da miedo. No. Yo me sugestiono. Sí, yo sí, también lloro. No, está bueno. Muy bueno. Okay. El Hombre del Norte. ¿Esa dónde está? No sabemos. Ok. Yo empecé a ver una que se llama The Boys, que sé que ya no es es nueva. Serie. Es una serie. Sé que no es nueva, no sé de qué año sea, pero está en Amazon Prime. ¿La han visto alguien de ustedes? No. Es de superhéroes. Ah, ya. ¿De la caricatura? No, es caricatura. Ah. Es Pero está bueno porque es un enfoque totalmente diferente a lo que sabes que es Marvel y todas esas, ¿no? Donde los superhéroes pues, son los buenos de la película. Me suena a The Watchmen. Sí, está así oscurona. De hecho, está mucho más. Está como muy. Tiene unas escenas muy, muy, muy pesaditas. No es para niños, eso sí, no se las pongas a tus niños, güey. Sí está pesada, está fuertecita. Pero acá los superhéroes son los malos de la serie, güey. Está muy buena, güey. La verdad se las recomiendo mucho. Si no la Boys. The Boys se llama, los chicos. ¿Y qué más? Pues sí, la verdad es que sí he visto muchas cosas. ¿Ya viste Titanic? Esa ya la he visto como 4 veces antes. Con tona todas. Ahorita estoy viendo una que se llama The Good Place. ¿Alguien la ha visto? Está en Netflix. Yo. ¿Te gustó? No. Pensé que dijiste yo. No. Se llama The Good Place. También creo que tiene ya algunos añitos, como 2-3 años. Y es una chava que básicamente llega al paraíso, pero por error, güey. No le dicen el paraíso, le llaman The Good Place, el lugar bueno. Y el infierno es The Bad Place, es el lugar malo, ¿no? Ella llega al lugar bueno, pero por equivocación. Entonces, ahí está buena, está divertida, está muy leve. Los episodios se van así rapidito, son como de 20 minutos cada episodio. Está chida, güey, está buena, está interesante. Y creo que ya. ¡Ah! Ya me acordé cuál les iba a decir. ¿Quieres decir otra? No. ¿Ya vieron el documental de ¿cómo se llama? De Michael Jordan. De Kanye West. Kanye. Ajá. Kanye. ¿Nadie lo vio? Ah, véanlo, sí está bueno. A mí me cae mal desde que... No, a mí también. Espía a Kourtney. Perdón, a Kim Kardashian. A mí también me cae muy mal. Acuérdate que yo soy Kardashian. ¿Tú eres de Kim Kardashian? Yo soy Kim Kardashian. Se llama... ¿Kim Kardashian? Jim Juice. Está en Spotify, iba a decir. En Netflix. Pero está buena porque resulta que cuando él empieza ya a hacerse medio famosillo en Chicago, porque él es de Chicago y era productor al principio. A finales de los noventas. Le dice a un amigo que le gustaba hacer videos y eso, que lo empiece a grabar porque quiere hacer un documental sobre su carrera, el ascenso de su carrera. Y entonces este amigo lo empieza a seguir desde el 98, 99. Y entonces son videos desde ese tiempo, cuando todavía no era famoso, güey. Era famoso así localmente nada más y poquito, güey. Y lo ves así todo menso, así. Y cómo empieza A sobresalir. Y luego se muda a Nueva York y ahí empieza a crecer su carrera realmente. Pero está muy buena porque ves a un güey que es... Sí, o sea, yo no sabía nada de su historia y sí es un güey que... ¿Te enamoraste de Kanye? No, me enamoré, pero sí es un güey que tiene mucho talento, güey. Puede ser como Kim Kardashian, güey. Eres el Rafa Kardashian. No, me faltan como unos 10 kilos de trasero, güey. De silicón. Pero sí está buena, güey, porque sí ves a un Kanye West así bien diferente al que es ahora, güey. Y vas viendo cómo se va haciendo mamón, güey. Y el siguiente episodio nos vas a poner pura música de Kanye. De hecho, ahorita les voy a poner un corte de Kanye West. Muy bien, amigo. Se lo recomiendo mucho. Está bueno. Jin Joss en Netflix. Y ya, es todo lo que tengo. Gracias, perdón. Ajá. Gracias, amigo. Gracias por venir, Sí, hasta luego. Bienvenidos. Bueno, vean. Vamos nada más aquí. Se mueve. Tranquilo, Manolo. A ver, es que controla tus manos. No sirve nada, amigo. Es tu telefonito el que está haciendo ahí interferencia. Mueve tu teléfono. ¿O es el de...? No, es el de... Ah, ¿es el tuyo? ¿Por qué el mío? No, porque el mío no tiene red. A mí tampoco tiene red. ¿Ibas a recomendar algo más? Ajá, que vean el primer episodio de la cuarta o quinta temporada de Somebody Feed Phil. Ah, sí. Hay nueva temporada. De este monito. Era un productor gringo judío que anda por todo el mundo probando comida, pero es muy cagado, es muy sencillo y muy, muy chistoso. Y el primer episodio de la nueva temporada es en Oaxaca. ¿Ah, sí? Ajá. Órale, la neta sí está muy perro. ¿Sí? Sí te dan ganas como hasta de chillar. Órale, ahí está. No, que tú muy... No, que Oaxaca, que es otro país y que no sé qué. Pues es otro país. Acuérdate que fue a sensibilizarse, güey. Fue directamente al origen, güey. Ajá. A sensibilizarse, güey. A conocer a la gente, güey. A ver en realidad... en realidad ver que la gente de allí sí, lo que está padre sí, es ver cómo si es real. Si es real. Cómo gringos comen con oaxaqueños. Y él estaba ahí, güey, hablando en inglés, güey. Oh, yes, yes. Oh, yes, yes. Oh, man. Tlayudita. Tlayudita. No, no, sí está chido. Verlo. I'm controller. ¿Esa serie está buena? Somebody Fit Me. Sí, sí, sí, está muy divertido. Ah, okay. O sea, el tipo es muy divertido, es muy ameno. La tendré que ver, sí tengo ganas. Sí, sí, sí te encariñas con él. Así, ay, es lindo, qué lindo es. Creo que se está ablandando nuestro. Sí, ya, es que así es el amor. Así es. Es cuando estás enamorado y aparte eres godín. Ajá. Es la fórmula secreta, güey. Exactamente, la combinación perfecta. Y luego, pues la edad, güey, ya también ya es un adulto controlador. No, ya, ya, ya. Es un hombre de bien ahora. Ya tiene como medio año que no habla de los oaxaqueños. ¿Esta no es la que ya habíamos puesto? Es la de las nieves, pero versión... Pero ahora con... Versión funk. Ahora interpretada con bueno, Richard Clayton. Pues ya no. Ya nadie dijo nada en ¿No la tienes en versión mariachi, güey? No. Mira, ¿quieres ver algo en versión mariachi que...? ¿Qué onda, güey? Ay, ¿qué sigues aquí? Bueno, ahí estaba una de Vivaldi, las ¿no? cuatro estaciones de Vivaldi, pero con mariachi, güey. Qué padre, ya, se me antoja tantísimo, ¿no sabes? Interpretado con... Bueno, es que alguien pidió con mariachi. Ahí está el mariachi, güey. Bueno, mariachi. Vámonos. Pues gracias por estar con nosotros en un episodio más de Cállate Podcast. Uno menos también. Para los que creyeron que era el último episodio, el episodio 300. ¡No! Como nuestra amiga y locutora invitada Rebeca. Que posteó por ahí en su Instagram que estoy escuchando el último episodio de Calle. Oye, ¿por qué no la invitaste? Invítala. La verdad se me olvidó. Ok, pues invítala pronto. Es que tiene clases, creo que martes y jueves, entonces pues. Ah, ¿de lo que hace? De lo que hace. ¿Cómo se llama? ¿Del pole dance? Sí. ¿Todavía se dedica a eso? ¿Por qué estás tan interesado en mí? No. Pues, me gusta estar al corriente de lo no que hace. No vayas a cortar ese comentario porque lo... No, a mí nadie me regaña, güey. Soy pinche macho alfa, güey. Hoy saludos a Miki Sorsek y a... Miki la zorrita. Víctor arroba chinconi 1 ahí en Twitter. Gracias por estar ahí. No, nos han inventado esos nombres. No. No son bots. No. Bots ucranianos. Gracias a. A Víctor. Y Leana Itzel. Saludos. Buenas noches. Cosi. ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Ya nada más falta esta, güey. Mira. ¿Cómo te dicen? Platícanos. Yo sí sé cómo te digo. Platícanos, güey. Te invito una chave, güey. Y si no dices. Rafi. Paco. Paqui. No, más. Más simple y sencillo. Cosa. Nah. Bebé. Cejón. Cejoncito. Esto es algo que posteó ahí Manolo en la página de Cállate. Ahora sí va a poner atención. Ah, ahora sí va a poner. Y ahorita va a reseñar todo lo que vio, todo lo que pasó. ¿Pero qué es ese sonido tan dulce? ¿Será acaso la flauta? ¿Es acaso un flautín? Ah, es que me acordé porque lo posteé. No, ya me acordé porque lo posteé, güey. Y ahora sí. Es para que lo hiciéramos, para que hiciéramos en vivo, güey. Ah, eso ya te entendí. Bueno, estamos... Es una orquesta. Una orquesta simple. De Oxford, la Universidad de Oxford. Ah, ¿no? ¿Sí? En lo que la Universidad de Oxford, güey, tiene esa orquesta, la Universidad de Guanajuato tiene tlayudas. ¿Están chiflando con el ano? No, es un hombre que está silbando con su boquita. Pero como que se echa un sorbo, como que tiene agua en el cachete, ¿no? Las cooperación. Para hacerlo así. Manolo ya lo debe haber intentado mucho tiempo. Uh-huh. De hecho, se parece a Manolo, mira. Tú mueves los cables, güey. No te preocupes, güey. Ay, perdón. Sí, se parece a Manolo. A lo mejor es Manolo y nos quiere decir que tiene un talento. ¿Les quieres decir algo, amigo? ¿Te quieres dedicar ahora? ¿Eres el silbador oficial? ¿Al chiflidito? Soy el Sensontle. Ah, qué bonito, y nomás. El reto, güey. El reto, cállate. La semana. ¿Sabes chiflar controlado? Más o menos. Chiflar o silbar. Son cosas distintas. Son grados de dificultad distintos. Güey, ya, güey. No, a ver, estás encantado. Estás encantado con el chiflido. Pregunta, así seria. ¿En qué momento dices, güey, ¿sabes para qué soy bien bueno? Ajá, justo. Para chiflar, güey. Exacto, güey. ¿Sabes ahora, qué? Ahora es esto. A ver, Manolín, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo quiero chiflar con la orquesta de Oxford. Yo quiero ser solista en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. ¿Qué instrumento tocas, Manolo? Silbo. Sí. Toco mi propio instrumento. No, niño, no sea cochino. No, de verdad, maestro. Sé hacerle como paloma. Toco mi pito. Sé hacer como paloma. ¿Ves, güey? Me toco mi propio pito. O sea, pero ahora lo que sigue es Televisa en su... Mira, ¿quién silba? Entonces va a ser puro albañil así. Ya ves que los albañiles se la pasan silbando y sí silban así, chido. No, o sea, silban muy bien. Ajá. Ah, entonces ahora va a ser así. Ajá. Don Epigmenio de 75 años, que le faltan 3 dedos, así. Ah, pues yo vine a silbarle. ¿Tú sabes silbar, amigo? Claro, por supuesto. A ver, güey. ¿Y sabes chiflar? ¿De qué diferencia hay entre silbar y chiflar? Ah, que uno es más fuerte que otro. Ah, fíjate que no sé chiflar entonces, güey. Soy, o sea, por ejemplo, pasa un taxi y lo quiero parar y... ¿Cuál es el chiflido más fuerte? El chiflido más fuerte es... Está el récord Guinness, güey, de 1984, güey. Voy a decir el chifla tu flauta. Chifla tu flauta el cerro. No, es que... Como el ácido sí, más... Sí, silbido es como más elegante, como esto que estamos bien. Estamos yo escuchando. Sí, yo sí puedo parar un taxi así. A ver... Sí, güey, sí, nunca escucha. Aprendí, güey. ¿Tú sí sabes así chiflar? Yo, ¿por qué no, güey? ¿Por qué no puedo? Yo aprendí en una noche. ¿Te intenté? Me acuerdo perfecto. Te intenté enseñar en algún campamento. Te intenté enseñar, güey, pero... ¿Sí? ¿Cómo lo viste? Como, ¿le metiste como... los dedos? Sí. Es así, amigo. Ahora sí. Guácala. Ahora sí. Pero dijiste que era algo de barrio, el chiflado. Sí, güey, es un poco bajo, un poco este... Era para clases medias, güey. O sea, un poco popular, pues, pero... Es que justamente esa era la comunicación, güey, en el barrio que crecí, güey, a través de chiflidos, güey. Pues sí, no lo dudo. O sea, para que salieras a jugar, güey, era como media hora de chiflidos para convocar a toda la audiencia. Definitivamente yo no hubiera sobrevivido en tu barrio, güey. Así es. Estamos de acuerdo, ¿no? Oigan, me juntan... Oigan. Ay, bolita, por favor, chicos. Si sí te hubieran juntado, güey. Si eres el jotito del barrio, güey. Pero si sí te hubieran juntado. Bueno, ahí está el silbador. El silbatillo. El jilguerillo. El jilguerillo. Ahí está, amigo. Tócate una de Radiohead, güey. Con silbando. Esa es la de Somos Novios, güey. Esa es la de... Esa no es el rey de gente. ¿No? O que la canción. ¿Cuál quisiste cantar, güey? La de I am a creep, I am a weirdo. A creep. Because I'm a creep. Bueno, ya, ¿no? Basta de... Ajá. Basta de esto. Mejor, a ver, ¿qué practicaste, güey? Seguro estuviste no, practicando, güey. No. A ver, ya, ándale, güey. Ándale. No, en serio que no. ¿No? ¿Ninguna? Ya, eso es patético, güey. Vámonos ya, ¿no? Adiós. Bueno. Adiós. Ya nos fuimos. Esto es Cállate porque así... despídete, mira. Híjole, ¿no? Y lo peor es que deberían ver a Manolo, es la cosa más triste. Es como Mac, mi amigo de las estrellas. Una referencia muy, por ajá, cierto, muy ochentera, muy, muy viejita. No sé quién sea, güey. Una película muy fea de un extraterrestre. Muy mala, una copia de IT. Una copia de IT, pero mala. ¿Cuál era tu favorita? Pues sí, la veíamos mucho, pero más. Otra vez, Mac, mi amigo de las estrellas. ¡Sí! Vean, Mac, mi amigo de las estrellas, está buena. Vámonos para eso, amigo. Bueno, nos estamos viendo. No se mueran y donen, por favor. Practiquen en sus casas y. Ajá, por favor. Chiflen. Sí, mándenos bien su audio de chiflando. Chiflando con las estrellas. Ajá. Mira quién chifla. Mira quién chifla esta vez. Es como el ¿quién chifla es quién de los chiflidos? Chiflame esta. Adiós. Güey, ya que es una banda de chiflidos, güey. Qué idea tan. Es lo mejor. Ahorita así lo como il bolo en italiano. Il chiflo. El chiflo. El silbita. El soplo. El soplo. El soplo. Hacemos música clásica, güey, Silván. Música actual. Una de Santa Fe Clan, güey, Silván. Pura de reggaetón en chiflido, güey. Una de Bad Bunny. Así es. Controlador, ¿por qué te burlas de nosotros? No, no participas. Caramba.